sí señor, corona de cristales, yeah, yeah, yeah, sí señor, una emoción, yeah, yeah, yeah, tú y yo a la fiesta, tú y yo. Sí señor, corona de cristal.